mejor que oírlo es vivirlo. Movimiento. Blindaje. Capítulo 5. Luego todas las tribus de Israel fueron a David en Hebrón y le dijeron: Somos de la misma sangre. Somos de la misma sangre. En el pasado, cuando Saúl era nuestro rey, en realidad era usted quien dirigía las fuerzas de Israel. Y el Señor le dijo: Tú serás el pastor de mi pueblo Israel. Tú serás el líder de Israel. De modo que allí en Hebrón, el rey David hizo un pacto ante el Señor con todos los ancianos de Israel y lo ungieron rey de Israel. David tenía 30 años cuando comenzó a reinar y reinó 40 años. Había reinado sobre Judá desde Hebrón 7 años y 6 meses y desde Jerusalén reinó sobre todo Israel y Judá por 33 años. Luego David dio a sus hombres a Jerusalén para pelear contra los jebuseos, los habitantes originarios de esa tierra que vivían allí. Los jebuseos se mofaban de David. ¡Jamás entrarás aquí! ¡Hasta los ciegos y los cojos pueden impedir que ingreses! Pues los jebuseos pensaban que estaban a salvo. Pero David tomó la fortaleza de Sion, la que ahora se llama Ciudad de David. El día del ataque, David les dijo a sus tropas: Odio a esos jebuseos, cojos y ciegos. Todo el que ataque la ciudad que haga su entrada por el túnel de agua. Este es el origen del dicho: Ni el ciego ni el cojo pueden entrar en la casa. Así que David hizo de la fortaleza su casa y la llamó la Ciudad de David. Extendió la ciudad, comenzando desde los terraplenes y continuó hacia adentro. David se hacía cada vez más poderoso, porque el Señor Dios de los ejércitos celestiales estaba con él. Luego, Hiram, rey de Tiro, envió mensajeros a David junto con madera de cedro, así como carpinteros y canteros, quienes construyeron un palacio para David. Entonces David se dio cuenta de que el Señor lo había confirmado como rey de Israel y que había bendecido su reino por amor a su pueblo Israel. Después de mudarse de Hebrón a Jerusalén, David tomó más concubinas y esposas, y ellas tuvieron más hijos e hijas. Estos son los nombres de los hijos de David que nacieron en Jerusalén: Samúa, Sobab, Natán, Salomón, Ibar, Elisúa, Nefeg, Jafía, Elisama, Eliada y Elifelet. Cenamos. Segunda de Samuel capítulo 5, verso 1 al 16. Ahora David sí es proclamado rey sobre todo Israel. El Señor cumplió su palabra y David puede ver cómo el Señor está confirmándolo en el trono, haciendo que otros reyes se acerquen a David y le honren como rey. El Señor siempre hará que la gente note cuando tienes una asignación especial de parte de Dios. Nunca te apures ni trates de llegar al trono por tus propios medios, fuerza o talento. Deja que el Señor sea el que te honre y así todos verán a Dios en ti.